Bueno, me parece que hemos hablado mucho, o tal vez yo he hablado demasiado esta mañana, esta tarde, esta noche. Sin embargo, me gustaría leer otros versos. Septiembre ha sonchado. Salen las mentas peligrosas con llorenza en el corazón. Víctor Jara está libre. Víctor Jara está libre. Septiembre negro, los militares al pueblo. Violencia en las manos, el pueblo esconder en la su visera. Víctor Jara está con ellos. Víctor Jara está con ellos. En este majara de muerte se pone tu cancha. De la liberación del conto burlándose de los militares. Víctor Jara acompañaba. Víctor Jara acompañaba. En una mesa el general escolta. Después levanta su brazo sobre una ráfaga, según yo. Víctor Jara está muerto. Víctor Jara está muerto. Víctor Jara está libre. Víctor Jara está con ellos. Víctor Jara acompañaba. Víctor Jara está muerto.